Bienvenidos al podcast de recetas sanas de las creadoras de tastydetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Antes que nada, avisaros que, como habréis visto, hemos bajado el ritmo de publicación de nuevas recetas. Antes os estábamos poniendo mínimo 3 recetas nuevas cada semana y ahora intentamos cumplir las 2 recetas nuevas. Todo esto tiene una explicación y es temporal. Seguramente solo será durante el mes de marzo. Y es porque estamos trabajando muy, muy, muy duro en un proyecto que estamos a punto de lanzar. Queda muy poquito. Y bueno, llevamos bastante tiempo preparándolo y estamos muy ilusionadas y esperamos poder contaros de qué va, si podemos, será la semana que viene. Y si queréis estar seguros de que no os perdéis nada, os vais a tastydetails.com/lista y ahí os suscribís a la newsletter y por allí seguro que os enteráis de todo los primeros. Así que bueno, aclarado esto, vamos con la receta de hoy. A ver, de vez en cuando todos tenemos antojo de algo diferente, algo un poquito dulce, un capricho. Y hoy os traemos una idea muy fácil para daros ese gusto sin que en realidad sea un capricho, porque no tiene nada que no sea saludable. Y son unos vasitos de cheesecake o tarta de queso, sin azúcar y sin horno. Aunque, bueno, yo no tomo postre prácticamente nunca. Y después de comer, lo que sí me gusta hacer es tomarme un trocito de chocolate. Yo el que compro siempre es el que tiene 85% de cacao. Pero si os parece demasiado fuerte de sabor, a partir del 70% está bien. Si tiene un porcentaje menor de cacao, ya no es recomendable porque tendría demasiada cantidad de azúcar. Y bueno, alguna vez sí que me pica por hacer algún postrecito y este salió de manera totalmente improvisada, pero me encantó y bueno, he pensado que podía compartirlo por aquí con vosotros para que también lo preparéis en vuestras casas. Pues como os decía, es un postre que recuerda a la cheesecake o tarta de queso y que podemos preparar en vasitos individuales para una ración o para dos o para las que queráis. Para la base he utilizado la granola casera, que tenéis la receta en el blog, os dejaré los enlaces. Vosotros podéis hacerla también en casa siguiendo nuestra receta o cualquier otra y también la podéis comprar hecha, pero tenéis que ir con cuidado con los ingredientes si la compráis, porque la mayoría tienen mucho azúcar. Y bueno, en cualquier caso solo vamos a poner un poquito en la base, así que si la preparáis en casa, pues la podéis tomar también en desayunos con yogur o con fruta o como os guste. El relleno es una mezcla de ricota o requesón y yogur griego, natural. Si no queréis comprar los dos, se puede hacer solo con yogur o solo con requesón. En el caso de que necesitéis un poco más de dulzor, porque no estáis acostumbrados a tomar el yogur natural sin edulcorar, le podéis añadir una cucharadita de pasta de dátiles, que bueno, ya os he hablado de ella muchas veces, tenéis la receta en el blog, y básicamente es dátiles triturados con agua. Pues finalmente, la cobertura que pondremos a estos vasitos de cheesecake, se parece a una mermelada, pero se hace con semillas de chía y fruta triturada. Se puede hacer con cualquier fruta que os guste, frambuesas, arándanos, fresas, mango, yo qué sé. Yo utilicé una mezcla de frutos rojos que vienen congelados en bolsas y que siempre tengo una en el congelador. Lo ideal es triturar la fruta y mezclarla con las semillas de chía el día anterior y así se deja en la nevera y con las horas de reposo pues va adquiriendo esta textura de mermelada. Otra vez os vuelvo a repetir que podéis añadirle una cucharadita de la pasta de dátiles si lo queréis dulce y no, si nos basta con el dulzor de la fruta. Opcionalmente también se pueden añadir unas gotitas de zumo de limón a esta mermelada para darle un toque así ácido. Pues esta mermelada, nutricionalmente hablando, es muy buena opción porque no incluye ningún paso en el que se caliente la fruta y por eso pues no se liberan los azúcares ni se pierden nutrientes y la gelatina que suelta la chía al hidratarse durante tantas horas pues es lo que hace que nos quede una textura perfecta. Y si os fijáis, la granola la podéis tener hecha y la mermelada también. Si os sobra, pues la podéis ir utilizando para pan o para añadir al yogur o lo que sea. Y el yogur y el requesón son alimentos que yo al menos tengo habitualmente en la nevera. Así que ahora entendéis cómo surgió este postre, juntando cuatro cosas con un poco de imaginación y sin mucho esfuerzo. El esfuerzo más grande que tuve que hacer fue esperar a terminar de hacerle todas las fotos para poner en el blog para empezar a comérmelo. Y bueno, os dejo un poquito más estructurada la receta para que podáis apuntar o para que entendáis mejor cómo se hace. Vamos allá. Para preparar estos vasitos de cheesecake sin azúcar y sin horno para una persona necesitaremos, para la base, 2 cucharadas de granola casera, que la podéis hacer vosotros con nuestra receta o comprarla hecha. Para el relleno, 2 cucharadas de yogur griego y 2 de requesón. Y, opcionalmente, una cucharadita de pasta de dátiles, que la podéis tener ya hecha. Y tenéis también la receta en el blog. Para la cobertura, son 3 cucharadas de mermelada de chía y frutos rojos. Esta mermelada se prepara triturando unos 150 ml de frutos rojos congelados o otra fruta y se mezcla con 2 cucharadas de semillas de chía. Se deja enfriar toda la noche en la nevera y también se puede añadir dulzor con una cucharada de pasta de dátiles. La preparación es muy sencilla porque prácticamente partimos de elaboraciones que ya están hechas. Colocaremos la granola como base, añadiremos la mezcla de yogur griego y requesón por encima y finalmente unas cucharadas de la mermelada. Se puede tomar al momento o dejar en la nevera para consumir en otro momento. Y ya está, así de fácil. Si os ha gustado, no os olvidéis de dejarnos un comentario, una valoración o mejor, si la preparáis, nos mandáis una foto para que veamos cómo os ha quedado. No dejéis de suscribiros en tastydetails.com/lista para enteraros de todas las novedades, recibir nuestro ebook de regalo de bienvenida y muchos contenidos exclusivos para los suscriptores. Nos vemos por allí y si no, en la próxima receta. ¡Un besito!